Bueno, y estamos a esta hora invitándolos para conversar con el profesor Andrés Blanco, profesor de Derecho Financiero, fue director del Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la República, por cierto, con una actividad muy vasta como universitario. Le estamos dando los buenos días y desde ya gracias por responder a este pedido nuestro. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Profesor, el tema es esta propuesta de renta básica que están haciendo ustedes desde un grupo de la universidad, que le pedimos en primer lugar desde dónde se hace la propuesta y en qué consiste, ¿verdad? Bueno, la propuesta viene de una red interdisciplinaria, una red temática. En la Universidad de la República tenemos grupos de docentes que formamos parte de distintas facultades que nos nucleamos en torno a un tema común, en este caso la renta básica universal. Nosotros ya venimos trabajando en este tema desde hace 3 años, desde 2017, y la propuesta de la renta básica universal, para decirla en pocas palabras, es una transferencia de dinero que tenga un carácter universal, es decir, que se sirva a toda la población, a todos los habitantes del país, y que sea primero incondicionada en cuanto al acceso, o sea, que no se le requiera a la persona ni estar en situación de desocupación, ni haber trabajado, ni tener una edad, nada. Por el simple hecho de ser habitante del país, se le estaría dando esta prestación. Y por otro lado, incondicionada también desde el punto de vista de las exigencias a la persona. La idea es que no se le requiera nada a la persona, sino que simplemente por el hecho de ser un habitante, ella o él recibe la prestación en dinero de parte del Estado. Y esta es un poco la idea general. Por supuesto que después hay variaciones en cuanto a si se implanta de forma progresiva, por grupos de personas, más general o no, el monto, pero la idea general es esa. Ahí está. Por supuesto, vamos a decirle a la audiencia que esta idea no está exclusivamente acá, que se impulsa en Europa, se impulsa en otras partes del mundo. Sí, esta es una idea primero muy antigua porque los primeros antecedentes vienen de alguno de los, ya del siglo XIX, algunos, Thomas Paine, por ejemplo, que era uno de los participantes de la Revolución Norteamericana, los sectores más radicales de la Revolución Norteamericana. Después se prolonga a todo lo largo del siglo XX, la idea conceptual. Sí. Y hoy está en discusión, y hoy está arriba de la mesa como una opción política, ya desde hace unos años, pero cada vez con mayor fuerza, en Europa y también en América Latina. En América Latina, sí. Cualquiera que esté escuchando, yo me voy a poner en ese lugar, ¿no? Alguien que está escuchando y dice, bueno, entonces yo podría trabajar, ganar lo que sea, y recibir una renta, igual que la que van a recibir todos los demás. Y enseguida van a aparecer quienes digan, no, pero están locos, no hay plata, ni para cuando estás trabajando, y me van a pagar, y puedo yo elegir no trabajar, por ejemplo. ¿De dónde se supone que vendrían los fondos para esto? Bueno, ahí hay varias preguntas diferentes, ¿no? Sí. Porque una cosa es si esto merece, o sea, si las personas que están trabajando igualmente merecen tener la renta o no. Yo quiero salir un poco de esa pregunta general y ubicarlo en el contexto actual, que me parece que puede ilustrar el sentido que tiene esta renta. Porque el momento actual que está viviendo el mundo, y Uruguay en particular, revela que hay un gran número de personas que no tienen protección por el sistema de seguridad social tal como está estructurado en Uruguay, sí, y en el resto de los países del mundo, o en la mayoría de los países capitalistas, ¿no? Por ejemplo, toda esta situación que estamos viviendo de los cuidacoches o de las personas que tienen un pequeño comercio y lo tienen que cerrar por la epidemia, ¿qué es lo que sucede? Todos los sistemas de bienestar social, inclusive el uruguayo, están estructurados sobre la base del empleo. Entonces, la persona que tiene un empleo, y además un empleo formal, es la que accede a la jubilación, al subsidio por maternidad, al subsidio por desempleo. Pero ¿qué es lo que pasa con el resto? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Sí. La renta básica universal, entonces, digamos, o mejor dicho, esta situación actual pone al desnudo que tenemos que ir o que es posible ir o necesario ir a un sistema de seguridad social en el cual las prestaciones no dependan del empleo y ni del empleo formal, sino de la simple condición de persona, vamos a, uh-huh. a decirlo así. Sí. La otra pregunta que me hacías era en relación con la financiación. Sí. Todas estas alternativas y todas las propuestas de renta básica universal siempre van asociadas, por lo menos las que son más difundidas y las que nosotros participamos, y las que yo particularmente participo, a alguna algún tipo de reestructuración del sistema tributario, ¿no? Particularmente lo que nosotros tenemos claro qué cosas pensamos que no pueden ser instrumentos tributarios para financiar a la renta básica universal. Por ejemplo, nosotros creemos que la renta básica universal en ningún escenario puede financiarse con impuestos que empeoren todavía más la situación de los trabajadores, por ejemplo, en incrementos del IVA o en incrementos en el impuesto a la renta de las personas físicas sobre los salarios, o ni siquiera en impuestos a la renta empresarial, en incremento de la renta al impuesto a la renta empresarial, el IRAE, como es en el Uruguay, porque la experiencia indica que ese tipo de impuestos son fácilmente trasladables por las empresas a los precios, con lo cual terminan en definitiva impactando a los trabajadores. Por lo tanto, por lo menos en lo personal, me parece que deberían manejarse otras opciones, como por ejemplo revitalizar el impuesto al patrimonio, entendámonos bien, ¿no? Con un mínimo imponible elevado. No estamos hablando de gravar la casa personal que tiene una persona para vivir, sino patrimonios de dimensiones importantes. Eventualmente también impuestos a las herencias, también con mínimos imponibles altos. Pero en líneas generales vendrían por allí las opciones de financiación, por lo menos que a nuestro juicio parecen, o a mi juicio, parecen las más razonables. Claro, claro. Pensando, digo para los oyentes, yo me acuerdo que tuvimos referencia suya el año pasado cuando se hizo un seminario, un foro, no me acuerdo qué era, que se hacía aquí, que vino gente de Argentina, que se hablaba el tema del presupuesto y los medicamentos. O sea, no estamos hablando con un profesor que está hablando en teoría, o sea, tiene mucho vínculo con la cuestión muy práctica, con la obligación que puede tener un Estado, por ejemplo, por eso nombro lo del presupuesto. O sea, que esto es realizable, esto puede ser realizable, en nuestro país sí. Concreto, digo. Sí, sí, de hecho, nosotros ahora en la propuesta que hemos formulado, que se ha hecho pública, más allá de la intención de una renta básica universal en toda su dimensión, sí. Nos estamos proponiendo en particular una prestación monetaria, quizá más precaria, pero en definitiva una prestación monetaria de emergencia para esta situación concreta que está viviendo el Uruguay con detención de la actividad económica, en definitiva, como causa de la epidemia, ¿no? Sin ir más lejos, fíjense ustedes que Brasil acaba de votar una renta básica muy pequeña, por supuesto, pero en definitiva ha votado una renta básica universal hace un par de días, transitoria, pero el Parlamento brasileño, con la composición política que tiene, porque no parecía en principio muy favorable a soluciones de este tipo, pero bueno, la emergencia lo ha provocado, ¿no? Sí, por lo tanto, creemos que es un momento en el cual siquiera en forma transitoria una salida de este tipo puede dar una alternativa a muchas personas que la están pasando mal, ¿no? Es que acabamos Sí, te escuchamos, Hernán. Profesor, buen día. Lo estábamos escuchando también. Para que quede claro un poco el concepto también, esto, digamos, una condición sine qua non es que sea para todos, digamos, todo ciudadano ya nacería con esa renta, no importa que sea de las clases más privilegiadas, por ponerlo así. Digamos, la idea pura es esa, de que todas las personas tengan acceso a la renta básica universal. Quiero hacer una pequeña aclaración con el tema de las personas que nacen o que tienen grandes ingresos. Por eso yo decía que en su versión más pura, esto tiene que ir unido a una reforma del sistema tributario. Claro. En la literatura que analiza este problema, se dice, bueno, pero entonces, ¿por qué los más privilegiados van a tener también la renta básica universal? Bueno, lo que pasa es que si hay un sistema de imposición a la renta totalmente integral y totalmente progresivo, como no lo tiene Uruguay en este momento, porque Uruguay hoy tiene un sistema de imposición a la renta progresivo nada más que para el trabajo, para las demás rentas no hay un sistema de imposición progresivo, pero si lo hubiera, y esa es la idea, la mayor renta, el mayor ingreso que tendría una persona por la renta básica universal, la haría, digamos, la incluiría dentro de los niveles más altos de imposición, o digamos, o se incluiría dentro del total de renta que estarían sujetas al impuesto. Por lo tanto, el monto neto que recibiría como renta básica universal se disminuiría por la aplicación del impuesto progresivo a la renta. En cambio, para una persona que está en la franja más baja de ingresos, que seguramente esté por abajo del mínimo imponible, recibiría la renta básica universal en su totalidad, sin ningún tipo de descuento. Por lo tanto, bien, o sea, no se sería parte de esa base de renta para todos, pero eso se, digamos, se balancearía con lo que después se le quita a los sectores que pueden aportar más a través de otros impuestos, por ejemplo. Exactamente, por eso yo decía que la renta básica universal, como medida definitiva, no tiene sentido si uno no reforma integralmente el sistema tributario. Otra cosa diferente, o digamos, emparentada, pero con un alcance diferente, es un ingreso monetario de emergencia como el que se podría estar pensando en este momento para personas que no tienen acceso a ningún otro beneficio, ni subsidio por desempleo, ni ningún otro tipo, por no estar en las condiciones que prevé el actual sistema de seguridad social uruguayo, ¿no? O de otros países que es más o menos parecido. Sí. ¿Ustedes han hecho alguna estimación de, por ejemplo, de un costo, de una cifra? ¿Ustedes han hablado en alguna declaración de, sé que no es lo definitivo, pero como una noción, algo de $180 por mes, por ejemplo, como, no sé si es como punto de partida de un cálculo mínimo? Nosotros en ese momento, en este momento estamos haciendo un diseño de una posibilidad de lo que es el ingreso monetario de emergencia y una renta básica universal para el Uruguay ya con carácter más definitivo. Lo de los $180, yo lo dije varias veces, pero en relación con un caso real que hay de renta básica universal, que es el estado de Alaska en Estados Unidos. En el estado de Alaska, en Estados Unidos, el canon que recibe el gobierno de Alaska por la explotación petrolera de las empresas privadas se reparte en forma igualitaria entre todos los habitantes del estado. Y eso normalmente da un ingreso por persona, por año, que anda en el eje de unos $2,000 más o menos, generalmente, que da, si ustedes lo reducen a una base mensual, unos 170, $180, más o menos, por mes, por persona, ¿no? Pero referido al caso de Alaska, no lo había referido al caso de Uruguay. Bien. Claro. Si uno lo mira en este momento, porque decía usted, desde el año 2017 ustedes están trabajando sobre esta idea, pero este momento puede dar una oportunidad muy especial, ¿no? Para que se pueda poner en práctica o pensar en esta salida. Nosotros recién escuchábamos acá, se hizo una entrevista aquí en la radio a los feriantes, que están en una situación desastrosa, no solo por lo que sucede a nivel de las ferias, sino y que ellos no tienen ingresos, sino por el tema alojamiento. Entonces, claro, los están echando de las pensiones porque no pagan y va todo en la, se va sumando una cosa a la otra. Sí, precisamente por eso yo les decía que esto es una gran oportunidad, es una gran oportunidad, vamos a entendernos, ¿no? Para una solución, porque en sí la situación es bastante lamentable. Claro, claro. Y bastante triste para mucha gente que, como yo decía, que la está pasando mal. Pero es una buena ocasión, como yo decía, para pensar si está bien la idea central de la que han partido los sistemas de seguridad social de los países capitalistas desde fines del siglo XIX hasta ahora, de centrar todo en el empleo. O sea, la persona que tiene empleo formal, ese es el punto de arranque para acceder a una cantidad de beneficios. Nosotros pensamos que las cosas tendrían que ser distintas, digamos que el punto de arranque tendría que ser simplemente ser un habitante del país y que a partir de ahí ya se tendrían que empezar a generar instrumentos de protección social. Bueno, y hoy está la situación que se está viviendo, está mostrando que eso no, justamente no no sucede por el punto de partida que se ha tomado, ¿no? Está claro. Bueno, no sé si hay algo que usted quiera agregar. No, más allá de agradecerles la difusión y la oportunidad de conversar con los oyentes de la radio, y bueno, y mi disposición para volver a estar con ustedes cuando lo entiendan del caso. Muy bien, creo que sí, que va a ser bueno eso. Le agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego.